órdenes tenían con relación al ingreso, para transponer esa guardia? ¿Qué órdenes tenían y quiénes se las daban? Bueno, si era nocturno, nos daban un santo y seña que el que venía y ya estaba autorizado tenía que tener ese santo y seña para poder ingresar. Previamente ya acordado, ¿no? Y que nos daba ese santo y seña podía ingresar. Y en el caso de personal que no perteneciera al batallón, ¿cómo se producía ese ingreso? Bueno, ¿Qué habilitación generalmente tenía que tener? se lo identificaba y después vendría lo que era el suboficial de guardia y charlarían con él para el ingreso. Ya ahí nosotros no teníamos esa potestad, digamos. En el contexto de estas guardias o en el contexto de sus funciones dentro Sí. del batallón, ¿en alguna oportunidad usted observó algo que le llame la atención, que saliera de la rutina en relación al ingreso de vehículos o de personal dentro del batallón? ¿Recuerda algún episodio que le llamara la atención? No, no, no, en eso no. En mis guardias no noté nada raro. Digamos que no ocurrió nada extraordinario, salvo alguna excepción alguna vez, algún disparo que sentimos desde la ruta, que, no sé, del exterior, pero era como algo rutinario. ¿En alguna oportunidad, ya sea tanto dentro de la guardia, bueno, en este caso dijo que no, pero en otras circunstancias, observó el ingreso de camiones frigoríficos al batallón? Sí, eso lo observé. De hecho, estando yo en mis tareas habituales en el cuartel, observé, sí, la entrada de camiones, sí. Camiones Cuéntenos, y recuerdo, sí. cuéntenos con todo detalle. Si recuerda, no le voy a pedir que recuerde el día, pero si recuerda Sí. aproximadamente en qué momento del año, si hacía frío, si hacía calor, si era de día, el horario. Sí, quizás no recuerde el detalle del clima, pero lo que sí recuerdo bien, haber visto y una vez dos camiones con la cabina azul con una caja de tipo aluminio, como los de frigoríficos, ¿no? Y detenidos y después se iban para el lado de la pista, así, de donde estaban los aviones.